El Ser 1. Libro 4. Parte 10. Comunicado. Hoy 20 de octubre de 2010 a las horas 5 a.m. de la mañana nuestros hermanos ayaplianos me han comunicado que debo formular un mínimo de 30 preguntas, porque seré llevada en cuerpo astral a la ciudad interna de los Elohim, la cual se encuentra en el Polo Sur. Estas preguntas formarán parte de una entrevista que tendré con ellos. Iré acompañada con dos hermanos voluntarios de las naves y dos eremitas de la ciudad interna. Después de haber canalizado 3 libros y trabajado durante 8 años en esta labor, me quedé sorprendida por la decisión de nuestros hermanos mayores de ir con ellos a realizar una entrevista a nuestros hermanos los Elohim. Mi trabajo siempre se ha efectuado en forma telepática y visual. Nunca hubo necesidad de hacerlo de esta manera. ¿Por qué debo ir con ustedes a hacer una entrevista a los hermanos Elohim? Es necesario que te encuentres con ellos. En la actualidad no ha habido ningún acercamiento entre los humanos y nuestros hermanos Elohim ayaplianos. Hasta el momento lo único que ustedes conocen es el terror y el miedo, debido al conocimiento equivocado que ustedes tienen de los extraterrestres. El tiempo se está acelerando y es sumamente importante y urgente que ustedes conozcan de cerca la nuestra realidad y de los hermanos Elohim, puesto que serán ellos los que realizarán más adelante el primer contacto extraterrestre que ustedes tendrán en los próximos 200 años. Cuando los archivos extraterrestres de USA abran al público, ustedes tienen que estar preparados psicológicamente para saber diferenciar quiénes son los hermanos Elohim ayaplianos y los grises reptilianos, nefilins. Nuestro trabajo a partir de ahora es enseñarles la verdad, para que las organizaciones que dominan al planeta no los engañen y cuando salgan las holografías de la nueva religión universal, que ellos colocarán en diferentes partes del planeta, ustedes sepan diferenciarlas. Las organizaciones que dominan al planeta se encuentran bajo la influencia terrible de los reptilianos hombres y son estos la eminencia gris, que está detrás de las 22 organizaciones. ¿Cuál es la razón de esta entrevista y por qué se está realizando a través de el Ser Uno y no a través de científicos que los podrían entender mejor? Ya estamos comunicados con varios científicos, los cuales están realizando una excelente labor. Tú representas a los seres que sin ser científicos, pueden entender y comunicarse con nosotros, los voluntarios ayaplianos de las naves, los eremitas y con los Elohim ayaplianos. Tú representas a los habitantes de Tera y a los canalizadores que en la actualidad se comunican con la ciudad interna, ellos lo hacen con los maestros ascendidos. Será la primera vez que alguien del exterior se comunique verdaderamente con los Elohim y los presenten como verdaderamente son. Necesitamos canalizadores con gran abertura mental, para que comiencen a transmitir las nuevas enseñanzas que proceden del cosmos. Antes que las religiones coloquen holografías engañosas en diferentes partes del planeta y digan que es el Dios Padre que está llegando al planeta para conducirlos al paraíso y muchos de ustedes caigan en las mentiras dichas por ellos. Nosotros lo anunciamos aquí, en este conocimiento el Ser Uno, para que estén preparados y avisados mentalmente y puedan librarse de las cadenas de la esclavitud y de todo mal. Es necesario que la verdad salga y que ustedes se confronten con ella, no pueden continuar soñando y fantaseando, que naves extraterrestres de seres celestiales, bellísimos y angelicales, y sobre todo con alas, bajarán y los llevarán al paraíso. Los Elohim son parte de esta realidad, de ustedes y del planeta, no pueden ignorar una verdad contundente como esta. Algún día ustedes se comunicarán con ellos, es inevitable que esto suceda, les guste o no, deberán afrontarlo y aceptar, que los seres celestiales no son tan bellos como lo habían imaginado, y que ustedes son feos y horrorosos para otras realidades en el universo. Tienen que saber que la especie hombre diseminado en el universo, poseen diferencias visuales, algunos son parecidos a ustedes y otros no. La belleza ustedes la miden a través de sus parámetros, pero se han preguntado cuáles son los parámetros universales. Lo único que abarca un contexto mayor en la sabiduría cósmica, es tener la mente abierta para cualquier eventualidad que se presente y que salga de los contextos planetarios o de lo que ustedes conocen o creen entender. Entrevista con los interanos, Elohim. Día 10 de noviembre de 2010. Esta es mi experiencia, la relataré exactamente cómo sucedió y cómo la percibí. Fui trasladada astralmente en la madrugada del 10 de noviembre de 2010. Estoy totalmente consciente y sé que viajaré con el pensamiento. No es la primera vez que lo realizo, estoy acostumbrada y muy tranquila. Conmigo se encuentra dos seres voluntarios ayaplianos, dos eremitas y yo. La apariencia física entre ellos, es muy parecida. Altos delgados, ojos rasgados y muy claros, movimientos muy suaves y delicados. Visten trajes adheridos al cuerpo, de color natural, tanto, que no se perciben como una vestimenta, sino como si hicieran parte de sus cuerpos. Yo me siento un poco diferente por mi físico, pero lo que sí percibo intensamente es la maravillosa armonía y amor que hay entre nosotros. No siento ningún temor, estoy acostumbrada a estos viajes y doy gracias al universo por ser una intermediaria entre nosotros los humanos y ellos nuestros hermanos mayores. El primer día que llegamos, fuimos recibidos por dos Elohim. Altos, delgados y muy parecidos a los ayaplianos, solo que su piel es más blanca y sus ojos un poco mayores, pero son muy claros y de mirada suave y profunda. Nos encontramos en un lugar muy bello, claro y de mucha luz. Miro alrededor mío y me doy cuenta que la luz no viene de un sol, es una luz blanca que ilumina pero no calienta. Un poco lejano a nosotros se encuentra una ciudad, no podría definirla con detalles, lo único que percibo es que brilla como un cristal. Después de los saludos y presentaciones, nos condujeron a una sala amplia, clara y sin muebles. En su centro había una mesa redonda con sillas, noté que era de un material muy parecido al acero, pero percibí que no era frío como este metal. Nos convidaron a sentar y lo hicimos. Los Elohim, al igual que nuestros hermanos mayores, son extremadamente silenciosos y calmados. Ellos van directamente al punto y se comunican telepáticamente. Todos los presentes visten casi igual. Sus ropas no las distingo, están adheridas a sus cuerpos y son casi del mismo color que su piel. Cuando estaba pensando en esto, me interrumpen diciéndome que ellos no están presentes en esa sala, me explican que son hologramas, por eso son iguales y visten así, porque son proyecciones y que yo también lo soy. Cuando me dicen eso, reparo que yo también soy como ellos, mi cuerpo no es el mismo. Lo siento leve y sin peso. Me dicen, todos estamos aquí holográficamente, por el deseo del pensamiento, cuando me lo están diciendo, vuelvo a mirar mi cuerpo y efectivamente, me doy cuenta que no tengo ropa puesta, soy una figura humana blanca, que piensa y conversa. Mi sensación fue de ser una figura fluctuante y percibí claramente que no tenía materia, me sentía muy bien conmigo misma. Percibo que las conversaciones son hechas telepáticamente, ellos no abren sus bocas para hablar, pero cuando lo hacen telepáticamente, miran directamente a los ojos. Los Elohim ayaplianos me explican que su ciudad interna se encuentra normalmente en el polo sur. Esta ciudad no es fija, es móvil, porque es una ciudad nave inmensa, la cual se mueve conforme sus necesidades. Es una ciudad nave muy moderna, la cual funciona a través del electromagnetismo del planeta. Los Elohim se comunican por telepatía y entre ellos hay jerarquías que los determinan a diferentes trabajos. Continúan diciendo que su historia comienza, cuando ellos salen de las naves, hace más o menos unos 300 millones de años atrás,